El trabajo y el empleo también son factores significativos en la gobernanza de Internet, ya que Internet ha transformado la forma en que trabajamos y cómo se crean oportunidades laborales. Algunos aspectos importantes relacionados con el trabajo y la gobernanza de Internet incluyen 1. Teletrabajo y trabajo en línea. Internet ha permitido la proliferación del teletrabajo y el trabajo en línea. Las plataformas en línea han surgido para conectar a empleadores con trabajadores independientes, lo que ha dado lugar a la economía gig y al trabajo autónomo. La gobernanza de Internet juega un papel en cómo se regulan estos mercados laborales en línea y cómo se garantizan los derechos laborales y la protección social para los trabajadores en este entorno. 2. Acceso a la información y formación. Internet ha democratizado el acceso a la información y la educación en todo el mundo. Las plataformas en línea ofrecen oportunidades para la formación y el aprendizaje a distancia, lo que puede tener un impacto en el desarrollo de habilidades y la empleabilidad de las personas. La gobernanza de Internet puede influir en cómo se garantiza un acceso equitativo a estas oportunidades educativas y formativas. 3. Derechos digitales y privacidad. La gobernanza de Internet también se relaciona con la protección de los derechos digitales y la privacidad de los trabajadores en línea. A medida que más actividades laborales se trasladan al entorno digital, es importante garantizar que los derechos laborales y la privacidad de los trabajadores se respeten adecuadamente en línea. 4. Políticas de desarrollo digital. Muchos países están adoptando políticas de desarrollo digital para impulsar la economía y la innovación a través de Internet. Estas políticas pueden abordar temas como la infraestructura de Internet, la capacitación digital y el fomento de nuevas tecnologías. La gobernanza de Internet puede desempeñar un papel en la coordinación y el establecimiento de estándares para estas políticas. 5. Ciberseguridad. La seguridad en línea es esencial para proteger tanto la infraestructura de Internet como los datos sensibles de los individuos y las empresas. La gobernanza de Internet debe abordar cómo se establecen políticas y medidas para garantizar un entorno en línea seguro, lo que a su vez puede influir en cómo las organizaciones abordan la seguridad de los empleados que trabajan en línea. Como pueden notar, la gobernanza de Internet y el mundo laboral están intrínsecamente relacionados, ya que Internet ha transformado la forma en que trabajamos, nos educamos y nos conectamos. La forma en que se aborden los aspectos laborales en la gobernanza de Internet tendrá un impacto en la forma en que las personas interactúan con la tecnología y participan en la economía digital.